Quiero darte un mundo de juguete, oh, amada. No quiero la falsa hipocresía. Si quiero que algún día seas mía, y solo quiero la compañía. Viviré en ti por el resto de tu vida. Viajaré por ti por el resto de la mía. Y ya sabrás que siempre esperé y nunca olvidé ese pasado. Tuviste tantas heridas en tu pasado, y hoy estás en el curso de al lado, oh, amada. Ya basta de hipocresía. Esta vida no es tuya ni mía. No habrá nada que perder. Viviré en ti por el resto de tu vida. Viajaré por ti por el resto de la mía. Y sabes que siempre esperé y nunca olvidé ese pasado. Viviré por ti por el resto de mi vida. Viajaré por ti por el resto de la mía. Y ya sabrás que siempre esperé y nunca olvidé ese pasado.